En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. Bienvenidos a una nueva edición de Querer Comprender en el 107.3 de la FM. Hoy viernes, día 16 de febrero, hablaremos de la Fundación Ronsell con su máximo responsable, Luis García Deber. La Fundación Ronsell es una entidad benéfico-docente con 17 años de experiencia certificada en calidad, según la norma de referencia ISO 9001-2008 para las actividades de inserción sociolaboral, fomento del empleo, actividades de orientación, formación e intermediación, autoempleo y proyectos de emprendedores. Dirigirán desde Madrid Rafael Martínez Cortiña y Mar Souto Romero. Desde el estudio, Javier Mauri y yo misma desde el control. Muy buenos días a todos. Buenos días, Loli. Buenos días a todos. Bienvenido, Luis, a esta tu casa. Para mí es hoy un programa muy especial, no solo porque la Fundación Ronsell se desarrolla dejando huella, apostando por el empoderamiento de las personas, como la estela que deja en el agua el barco cuando navega, sino sobre todo porque a Luis lo conozco desde hace casi ya 30 años y este es un proyecto apasionante que se implanta en mi tierra, Galicia. Buenos días, Luis. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad, es un auténtico placer. Pero casi mejor que hablar nosotros de tu trayectoria, ¿por qué no te presentas tú a nuestros oyentes y nos hablas de tu fundación, por favor? Bueno, lo primero, gracias por la invitación a todos, a Mar, a ti, al programa, la enhorabuena por la labor que estáis realizando. Y bueno, la presentación, por mi parte, es rápida, quiero decir. Si ya hablo de un punto de vista curricular, diría que tengo una formación empresarial especializada en análisis contable y auditoría de cuentas, que no es justo lo que estoy haciendo ahora. Pero mi inspiración han sido tener unos padres empresarios vinculados al mundo de la formación que me enseñaron los éxitos, pero también los sinsabores que puede tener el ser empresario. Y me dieron también mis primeras oportunidades en encontrar una vocación, que fue la vocación docente. A través de esa vocación docente, con múltiples colaboraciones, porque trabajar con la familia, digamos que es siempre complicado, fue como llegué a la Fundación Ronsell. Conocí a esa Fundación Ronsell siendo un colaborador externo, docente, y me enganchó el mundo del tercer sector, el mundo de lo social, el hacer un trabajo que te gusta hacer, pero sobre todo encontrar a personas a las que acompañar en determinados procesos que les ayuda a poder definir cuáles pueden ser sus proyectos reales de vida. Y a partir de ese momento mi colaboración se intensificó, terminé siendo, como soy actualmente, director e implicado en otros proyectos. He sido vicepresidente de la Red Española de Entidades por el Empleo, Red Araña. Actualmente soy presidente de la Fundación Youth Business Spain, que es una fundación de emprendimiento. Pero la Fundación Roncel es la que ocupa no solo mi tiempo, sino mi corazón. Son casi 18 años de existencia de la entidad, trabajando por la inserción sociolaboral, eso es importante subrayarlo. La inserción social tiene que venir acompañada de una oportunidad de identidad, de aportación por parte de las personas a la sociedad, y eso lo da pues, un trabajo digno, y por lo tanto en eso lleva 18 años trabajando la Fundación Roncel, si es verdad que con una mayor especialización hacia el autoempleo. Buenos días, Luis, y bienvenido a este tu programa. La Fundación acomete acciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de todas las personas, sean cuales sean su situación y condiciones personales, con especial incidencia ante colectivos en riesgo de exclusión, con una especialización hacia los jóvenes, las mujeres, la población inmigrante y las personas en situación de desempleo de larga duración. ¿Nos puedes comentar, si eres tan amable, y concretar estas acciones? Pues, por supuesto, esa es mi labor fundamental. Al final es contar y que se sepa qué es lo que estamos haciendo. Porque lo más importante, como bien dice, son estos colectivos, en realidad habría que decir, estas personas que pasan por un momento difícil en su vida, reciben los servicios de la Fundación Roncel siempre de forma gratuita. Es importante matizarlo. Nosotros buscamos la financiación para los proyectos en los que estamos trabajando para que nadie que se acerque a la Fundación Roncel tenga que realizar un desembolso. Por supuesto, todo tiene un coste y esa es una de las grandes peleas en la que nos vemos inmersos, ¿no? La búsqueda de financiación. Esos proyectos, por decírtelo de una forma transversal, sí, se basan fundamentalmente en la recepción de la persona, el conocimiento, saber cuál es su circunstancia y cuáles son sus, digamos, aspiraciones. A partir de ahí se establece un itinerario de orientación que es personalizado y se le puede derivar a un complemento en la formación que está buscando o una especialización en determinada área que podría necesitar. Ese asesoramiento puede ir en el área del empleo, porque está buscando empleo por cuenta ajena, o del autoempleo. Porque hablar de empresarios o emprendedores está bien, pero el primer paso siempre es el autoemplearse. Y por lo tanto, nosotros ponemos en valor la figura del autónomo, del autoempleo, para entender cuál es ese proceso. Una vez que tenemos planteada esa definición, entra una labor de, vamos a llamarle, intermediación o networking. Nosotros somos agencia homologada, privada de colocación y, por lo tanto, intermediamos con ofertas de empresas y lo que estamos buscando es por empleo por cuenta ajena. También lo que hacemos es crear un ecosistema, un networking entre los muchos aliados, emprendedores, empresarios, entidades patrocinadoras para dar oportunidades a aquellos que están poniendo en marcha su proyecto de autoempleo. Una forma de conectar con ese mercado, en el caso de la cuenta ajena, son las prácticas laborales con las que colaboramos con algunas empresas. Y en el caso del autoempleo, en el caso de los emprendedores, la verdad es que es una situación de intercambio, porque muchos de ellos se transforman en proveedores y clientes de otros con los que estamos trabajando y, por lo tanto, ese ecosistema es muy enriquecedor. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Luis, por favor. Mira, vamos a imaginarnos que yo soy un oyente del programa. O soy una persona, como oyente, o sea, yo soy un emprendedor y te estoy escuchando. O soy una persona que conoce a un emprendedor, ¿no? Y que le puede decir, oye, mira, acabo de escuchar que la Fundación Roncel, a ti como emprendedor, te asesora en ¿Nos podrías explicar en qué consiste el asesoramiento? Porque has estado hablando del ámbito de la innovación social, pero ¿podrías explicarlo de manera que las personas pudiesen explicarlo a su vez a otras personas, por favor? Claro, lo intento, Rafa. El planteamiento es claro. Nosotros cuando una persona entra por nuestra puerta, lo primero que queremos es conocer a esa persona, ¿vale? Conocer cuál es la situación y conocer cuáles son sus aspiraciones. A partir de ahí, nuestra, digamos, factor de innovación social es que en cualquiera de los programas que desarrollamos, lo primero que ponemos delante son las personas. De poco vale tener un currículum delante con una serie de características si no conoces cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuáles son los comportamientos y, sobre todo, cuál es la situación de la que parte para poder comprender cuál es el camino en el que se nos permite acompañarlos, porque el término ayuda es algo que no nos gusta utilizar, aunque haya momentos en los que a todos nos viene bien una mano, porque consideramos que lo que es importante es empoderar a todas las personas que pasan por nuestras manos. A partir de ahí, lógicamente, cualquier proyecto tiene varias escalas de viabilidad, ¿no? Una viabilidad más técnica, una viabilidad más económica, una viabilidad más financiera, una viabilidad más comercial. Todo eso que podríamos llamar un plan, ¿vale?, de empresa, de negocio o simplemente de itinerario de inserción, forma parte de nuestro trabajo. Pero a esto añadimos un apartado que es la viabilidad social. ¿Qué es lo que aporta este proyecto a su entorno? ¿Qué es lo que aporta este proyecto a la persona que está a cargo? ¿Qué es lo que puede generar de valor hacia la sociedad en la que va a poder aportar su granito de arena? Y eso para nosotros es tremendamente importante, porque de nuevo lo que estamos exponiendo a la persona por delante. No es lo mismo encontrar a alguien que está tratando de poner un proyecto en marcha y que, por ejemplo, pues como nos está pasando ahora en Galicia, pues viene de Venezuela, no ha recuperado su pensión porque hay dificultades para ello y se encuentra, pues digamos que absolutamente perdida. Pues esa es una situación que nosotros podemos acometer. Y otra es la de personas que vienen ya con una idea de negocio perfectamente validada y en la que lo que le ayudamos es a crecer ese nivel de contactos. Pero insisto, siempre, y es muy importante, y por eso una de las mayores actividades que realizamos es el poner en contacto a diferentes personas de diferentes niveles, de diferentes procedencias, países, etcétera, para enriquecer todo su entorno y que pueda tomar ejemplos también y referencias para el desarrollo de su trabajo. A mí, Luis, me parece maravilloso lo que estás comentando, sobre todo porque hablas de una defensa del empleo integral, poniendo en el centro de esa búsqueda a la persona en sí misma, pero no solo a la persona en cuanto a conocimiento teórico, sino en cuanto a habilidades intrapersonales e interpersonales. Y yo creo que esa es la clave para empoderar realmente a una persona en esa búsqueda activa de ese trabajo final, sea por autoempleo o sea por cuenta ajena. El proceso de integración social es fundamental para conseguir esa sociedad igualitaria. Sin embargo, el entorno actual es complejo, es competitivo, es divergente, en ocasiones es excluyente. ¿Cómo lográis ese proceso para que efectivamente todas las piezas del puzzle encajen perfectamente, Luis? Pues la verdad es que es complejo. Decir que hoy en día es fácil encontrar trabajo por cuenta ajena sería mentir, ¿vale? Lo primero que hacemos es no mentir a nadie. Uh-huh. Decir que esto es un proceso complicado, que hay que mentalizarse y que hay que automotivarse, conseguir ponerse a sí mismo en valor para que tenga la energía suficiente para poder afrontarlo. A partir de ahí, por supuesto, contamos con un equipo de técnicos especializados que pueden entender y acompañar en cada proceso o situación, pero lo que creo que aporta más valor es que nosotros lo que hacemos es trabajar como una organización abierta, siempre colaborando con otros, siempre trabajando en red, siempre ofreciendo nuevas oportunidades y acompañando cada uno de estos procesos. Solo a través de ese crecimiento que la Fundación Rosell ha experimentado en estos años, de empezar a trabajar en una ciudad relativamente pequeña como es La Coruña, a trabajar dentro de la comunidad autónoma ya de Galicia y pertenecer a redes a nivel nacional y europeo, pues nos ha hecho aprender y sobre todo nos ha ofrecido nuevas herramientas, nuevos contactos, nuevas posibilidades. Y eso es algo que nosotros ofrecemos a todas las personas, a todas las personas que se pasan y confían en la Fundación Rosell, y por ello esa colaboración, esas buenas referencias son las que nos permiten conseguir, tanto en el campo del empleo como en el del autoempleo, unos porcentajes de éxito muy superiores a la media, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Cuanto más conozco y cuanto más me sumerjo en todos esos ecosistemas de herramientas, más me convenzo que las nuevas tecnologías, que toda aquella idea, todo aquel proyecto, toda aquella empresa que no cuente con estas nuevas tecnologías, pues realmente se van a tener que plantear su existencia, porque las nuevas tecnologías hoy en día son imprescindibles incorporarlas al proyecto, a la idea. ¿Cómo es vuestra apuesta, Luis, por el trabajo en red y el liderazgo compartido? Cuéntanos. Pues es una apuesta fuerte que ya hicimos hace unos cuantos años, afortunadamente, porque si en el año 2007-2008, cuando nos azotó esta crisis tan grande, una entidad como la Fundación Rosell, que es una entidad pequeña, estamos hablando de actualmente pues 10 trabajadores, estamos hablando de un presupuesto anual de menos de medio millón de euros, le hubiera pasado lo que le pasó a muchas entidades similares en España, y es que desafortunadamente tuvieron que bajar su persiana. Nosotros afrontamos eso entendiendo que el acceso a esas tecnologías y esas herramientas potentes e importantes era complicado hacerlo de forma individual, y por lo tanto nos unimos y creamos redes de colaboración con otras entidades de toda España para poder acceder de forma conjunta a herramientas informáticas, CRMs, aplicaciones, etcétera, de una forma más accesible, más compartida y, por lo tanto, también, hay que decirlo, más económica. Ese liderazgo compartido viene de esa pertenencia a redes también, ya que, aunque yo ocupo hoy en día la presidencia de una red avalada por una fundación que es Youth Business Spain, en un proyecto internacional que está en más de 40 países, Youth Business International, mi puesto es un puesto rotatorio. Dentro de esa fundación hay un patronato, la incorporación de nuevos miembros, la presidencia cambia cada 3 años, todos aportamos y por lo tanto todos crecemos gracias a la colaboración generosa que entendemos. Y a nivel individual, la Fundación Rosell también sabe que no puede hacerlo todo y, por lo tanto, busca sus aliados más cercanos. La Fundación Rosell es una fundación pues emprendedora y, por lo tanto, ¿qué hace? Participa en proyectos también. Nosotros participamos en proyectos con ánimo de lucro. Esto es importante entenderlo. Somos una entidad sin ánimo de lucro, pero que quiere obtener beneficios para reinvertirlos en nuestros proyectos sociales. ¿Cómo lo conseguimos? Por ejemplo, participamos en una aceleradora de proyectos tecnológicos que está aquí en Galicia, que es Tarpamos y de la que somos socios. O en una pequeña sociedad de inversión, una sociedad anónima en la que está en Madrid para apoyar determinados proyectos, y nosotros, socio, vamos a decir, en principio extraño en este tipo de sociedades, poder aportar la visión social para apoyar esos proyectos. Y en consecuencia poder integrar en esas tecnologías también, que parecen un poco a veces deshumanizadas, el factor humano. Y en consecuencia, todas estas alianzas son las que nos permiten pues estar al día en esas tecnologías, ofrecérselas a nuestros usuarios y aprender con ellos. Porque siempre llega alguien, sobre todo en el mundo de estas tecnologías, que sabe más que tú y en consecuencia que puede convertirse de digamos, una persona que viene a solicitar algún tipo de apoyo por parte de la Fundación Ronsell a transformarse en un colaborador de la Fundación Ronsell. Claro, es totalmente lógico, Luis, yo te escucho esas alianzas, porque es fundamental obtener una serie de recursos, como bien dices, para reinvertir en todos estos maravillosos proyectos y dar el mejor asesoramiento y con el mejor soporte. Por lo tanto, es totalmente lógico que lo comentes y que lo expliques. Ahora vais a materializar toda esta filosofía de la Fundación Ronsell en unas jornadas maravillosas que vais a organizar precisamente en este mes de febrero. Cuéntanos un poco más en qué consiste, en dónde se pueden inscribir pues nuestros oyentes y otras personas, y sobre todo, por qué hacerlo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en estas jornadas, Luis? Bien, estas jornadas nacen de un proyecto que pusimos en marcha el año pasado y que afortunadamente nos encontramos algunos de los que estamos ahora en esta entrevista, como tú, Mar, como Rafa, ¿vale? Y es el proyecto Galicia Camiño Emprendedor. La vinculación de Galicia con el camino no hace falta que se lo explique a nadie. El proceso del emprendimiento, del camino emprendedor, es una similitud que quisimos tomar como inspiración de pues aquella persona que a veces empieza algo en solitario, que se encuentra alguien por su camino que enriquece su experiencia, que en un momento determinado puede tener pues un problema y necesita una ayuda y que tiene una meta a conseguir, que debe de ser persistente y constante dentro de ese proceso. Pues utilizando esa similitud, el pasado mes de noviembre realizamos un evento en el cual participaron expertos de diversos campos que tuvo un éxito muy relevante en el ámbito del emprendimiento, y por eso la semana que viene, del 19 al 23, en Santiago de Compostela, ponemos en práctica algunas de esas técnicas que le vienen muy bien a aquellas personas que están pensando en poner su proyecto en marcha. Son 5 días intensos, de 5 jornadas, en las que, por decirlo de alguna manera, en un orden lógico, alguien que esté pensando o que ya tenga un proyecto en marcha puede encontrar herramientas y alianzas interesantes. El próximo lunes hablamos de competencias emprendedoras, lo importante que es conocerse y tener un equipo de emprendedores equilibrado. El martes hablaremos del método Lean, aplicado no solo a startups, sino a cualquier proyecto de emprendimiento. Lo importante que es entender que los proyectos hay que probarlos y que no son rígidos y que hay que adaptarlos a las circunstancias del mercado. El miércoles hablaremos de prueba de mercado, el test de mercado, que no hay que esperar a tener un producto redondo, hay que empezar a probar aquellos productos que requieren una pequeña inversión, tener micro fracasos, no poner toda la carne en el asador desde el principio y sobre todo todos los dineros, porque es normal que te equivoques y que cometas errores. Entonces hay que asimilar a través de ese test mercado esos errores antes de sacar un producto definitivo. El jueves trabajaremos un área que está funcionando fenomenal, que es el mentoring. Nosotros tenemos en este momento en Galicia 140 mentores voluntarios y en toda España, porque esto está integrado en el proyecto de Youth Business Spain, 1000 mentores voluntarios, profesionales, empresarios, gente con una experiencia contrastada, que actúan no como asesores, no como consultores, no como técnicos, sino como mentores experienciales, acompañantes de esos primeros momentos en los que los jóvenes emprendedores, y no tan jóvenes, ponen en marcha sus proyectos y necesitan alguien que no esté influenciado por ese entorno y que le haga reflexionar en momentos clave. Y el jueves se trabajará sobre ese mentoring. Y por último, el viernes tendremos una jornada un tanto especial, porque hoy en día muchos negocios empiezan basándose en Internet, ¿no? Yo voy a vender por Internet, pero claro, que te encuentren por Internet y que empieces a vender, eso hoy en día es, permitidme decirlo, una utopía. Así que primero hay que acercar el producto a tu entorno. Y una forma de hacerlo son las experiencias pop-up, los pop-up stores, y vamos a ver cómo podemos utilizar y aprovechar esas experiencias para el inicio de estos proyectos y ese acercamiento a los clientes. Serán 5 jornadas intensas en el que además fomentaremos ese networking, organizamos unos cafés, unos almuerzos para que todo el mundo se conozca, para que todos puedan contactar con todos aquellos que hayan escuchado o simplemente que crean que puede establecer alianzas. Y por las tardes, además, haremos una serie de microentrevistas de mentoring para introducirlos en este mundo y puedan encontrar pues su referencia, ¿no?, a la hora de poner ese proyecto en marcha. Perdonadme, pero me apasiona el proyecto y probablemente me extiendo en la explicación. Es maravilloso escucharte. ¿Y dónde se pueden inscribir pues las personas que nos estén escuchando, Luis? Pues ¿cómo hacerlo? ¿Cómo inscribirse? Claro, es muy fácil. La web es Galicia Camino Emprendedor, es tal cual suena, galiciacaminoemprendedor.gal.com, funciona con cualquiera de ellos, y ahí pueden anotarse de forma gratuita, incluyendo, por supuesto, ese networking del que estábamos hablando. Quedan pocas plazas, afortunadamente, pero desde luego sí que estamos encantados en que podamos plantear ese contacto. Ellos simplemente galiciacaminoemprendedor.gal.com.es y inscribirse en una o varias jornadas. Esto, si solo puedes venir el martes, pues solo vienes el martes, no hay ningún problema. Solo me interesa el jueves, adelante. Y allí nos veremos, porque allí estaremos el equipo de la Fundación Consell. Pues, querido Luis, ha sido un verdadero placer compartir hoy contigo. Para mí es muy emocionante y sobre todo el símil que haces con el camino, de Santiago, un camino ya universal. Cómo uno empieza individualmente esa experiencia aisladamente, con esos resortes a veces de cierta dificultad a la hora de recorrer ese camino, pero cómo a lo largo del mismo nos vamos encontrando con otras personas que generan esas sinergias y al final la suma de todos nosotros es mucho más sabia que el camino por separado individualmente. Por lo tanto, para mí ha sido un verdadero placer. Gracias también al programa Querer Comprender. Como gallega es muy emocionante tener aquí a otro gallego y como Galicia pues también contribuye a generar esas sinergias ilimitadas. Muchísimas gracias, Luis, porque ha sido un auténtico placer escucharte. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Pues gracias a vosotros por dejarme difundir nuestro mensaje, por poder abrir un poco más nuestras puertas y, por supuesto, invitar a todos los oyentes, a todos vosotros, a visitar Galicia, visitar la Fundación Roncel, participar en nuestros proyectos y mandaros, por supuesto, un abrazo muy cariñoso a todos los que formáis este programa de Querer Comprender, daros la enhorabuena por la estupenda labor que realizáis y a Mar, si me permitís, le tengo que enviar un beso porque la verdad es que nos conocemos hace mucho tiempo, habíamos tenido contacto, nos hemos vuelto a encontrar y estos son esos caminos que tiene la vida y que hace que recuperemos gente con mucho valor. Muchísimas gracias, Luis. Yo reivindico la parte andaluza de Mars Voto, yo la reivindico desde aquí y muchísimas gracias, Luis, aquí tienes tu casa y no quiero despedir el programa sin comentarles a los señores oyentes que el libro de nuestra compañera Mar Soto se vuelve a presentar en Espartinas. En esta ocasión Somos el Universo, el 22 de este mes, este jueves a las 6:15, tienen una cita en Espartinas, en el Centro Cultural Casa de las Monjas, en la avenida Alcaldesa María Regla Jiménez 152, justamente en la carretera principal de Espartinas. Somos el Universo, un libro que hacía falta y que hace falta leer. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Javier, gracias. Os espero aquí. Yo ya sabéis que me autodefino como una gallega sevillana, con lo cual allí estaré compartiendo con todos vosotros. Gracias, Javier, también por la cobertura y por el apoyo siempre desde allí, desde la radio. Gracias a vosotros. Gracias. Porque soy humano, pequeño, cómico y delicado. Llevo el corazón aterciopelado y voy cantando a mi manera, como aquel experimento con las dos. dos botellas llenas. La radio te da vida. 107.3 Radio Mairena.